Bueno, estamos muy contentos acá de recibir a los invitados de esta hora, que es la gente de Alcohólicos Anónimos, que es parte de la programación de esta radio desde hace muchos años. Están con nosotros Walter y Osvaldo. Bienvenidos y felicitaciones desde ya. Adelante, Osvaldo. Bueno, muchas gracias. Yo soy Osvaldo, enfermo alcohólico en recuperación y agradecido a la radio CX36, ¿no?, por el mensaje que hace muchos años que nos está aportando. Y gracias por ahora. Muchos años, ¿no? Una organización internacional. Una organización mundial. Buenos días para todos. Buenos días para la audiencia de la 36 y agradecer a Mañanas de Radio, que siempre esta radio nos ha dado el espacio. Y soy Walter, soy un alcohólico también en recuperación. Y sí, una comunidad mundial que arriba hoy, 10 de junio, su 85 aniversario. Una comunidad que nació como sin querer, de contacto de un alcohólico desahuciado en esa época con otro, un encuentro que iba a ser de 15 minutos que se transformó en 6 horas, y vieron que gente que no podía parar de tomar, charlando de lo que era cada uno, estuvieron todo ese tiempo sin tomar. O sea, fueron dos que se encontraron, dos alcohólicos con, me imagino, con mucha necesidad de hablar. Sí, Bill W., el cofundador, y el doctor Bob, un corredor de bolsa y un médico cirujano que se encontraron en Nacón, ¿no?, en Estados Unidos. Y ahí empezaron a comenzar los pequeños pasos, ¿no?, como decimos nosotros. Y de ahí en adelante, Bill W. lo ubicó al doctor Bob porque por la manera de tomar, no podía dejar de tomar. Y empezaron a dialogar, a juntarse, a hablar. Y ahí fue la única forma que ellos encontraron para dejarnos este programa de por vida para nosotros, ¿no? Sí, esto es mundialmente reconocido. Eso iba a decir, mundialmente reconocido. Por la Organización Mundial de la Salud. Alcoholismo, sí, enfermedad. El introito lo dice claro y lo podemos leer para la audiencia como hacemos los domingos habitualmente, y también recordar que estamos los domingos 23 horas en sintonía de 1250 del dial, Alcohólicos Anónimos en el aire, y hace 15 años. Un maracanazo, 16 de julio del 2005, y bueno, y por eso esta radio, digo, siempre ha estado con esto. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembros de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna, no desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Nos consta que mucha gente se ha aprendido por la radio, ¿no? De que se suma a un grupo en su zona. Sin duda. Por la radio, porque este es un tema que el paso lo tiene que dar el enfermo alcohólico, ¿no? No puede llevarlo. Bueno, yo tengo este familiar y ¿cómo hago yo para que vaya el grupo? Yo quiero que vaya. Pero se tiene que convencer primero a dar el primer paso el alcohólico. Sí, el paso más importante que el alcohólico da es cuando nosotros tenemos un programa de 12 pasos, 12 tradiciones y 12 promesas que nos hace Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y bien decir, si llega una persona, un recién llegado, un principiante, o pidiendo ayuda, nosotros lo único que le preguntamos es si quiere dejar de beber. Claro. Y de esa manera, de ahí nosotros le pasamos, hacemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Hay un comité de recepción, tenemos un comité de recepción, claro, para recién llegados, para aportarle toda la sugerencia de nuestro programa, ¿no? Y también aquel que quiere dejar de beber, a veces mucho quiere y mucho no quiere. Porque pueden ser mandado por la justicia, por la patrona, cierto, por los familiares, por los patrones. Y todo eso acarrea un montón de cosas, de elementos que va complementando el alcohólico, ¿no? Ah, el alcohólico sí. Que está en carrera mueve un cimiento de una casa. Que está en carrera, ¿no? Quiere decir que quiere seguir tomando. Que no puede parar de tomar. Que no puede parar, no sí. Que quiere, sino que no es puede decir, parar. Un parar no, no, porque nosotros no paramos de tomar, nosotros estamos en una tenencia. Está, ¿no? Bien. Y porque pararon, no paran un semáforo, ¿no? Cuando está la roja, y después está la amarilla, y después está la verde para no arrancar. Y eso a veces no consiste, ¿no? Nosotros tenemos que tener sinceramente el deseo de dejar de beber. Ah, sí. La persona que viene, nosotros tenemos que tener un buen comité de recepción para ellos, que el mensaje les llegue con amor y con cariño, ¿no? Como claro. Me llegó a mí, como me llegó a Walter, ¿no? Y también siempre decimos nosotros que mucho alcohólico a veces nosotros le brindamos lo mejor de nosotros, el amor, ¿no? Que yo nunca encontré amor cuando andaba en carrera. Claro. ¿No? Pero al llegar... Más bien que al revés, ¿no? Al llegar Alcohólico Anónimo me encuentro con este programa tan maravilloso que nos dejó Bill W. y el doctor Bob, para yo practicarlo y transmitirlo. Claro, ¿no? Claro. Así porque es cierto, yo no había pensado en ese extremo, que muchas veces lo leemos acá en las noticias, que un juez, por un hecho que sucede, dice que sentencia a que haga tal cosa, tal otra, y que vaya Alcohólicos Anónimos. Sin duda. Y ahí, ¿cómo se maneja eso? Tienen que tratarlo como cualquiera que llega. Y sí, tratar sí. De convencer, tratar de llegarle con el mensaje. Llegarle con las palabras puntuales, ¿no? Que lo tenemos, toquen. Por eso nosotros tenemos que tener un comité de recepción. Claro. ¿No? ¿Y el comité de recepción qué quiere decir? ¿Qué hace el comité de recepción? Trabajando con otro, bien decir, yo y Walter nos preparamos para recién llegado. Ahí está. Llega una persona golpeando una puerta de Alcohólico Anónimo, quien se levante de la mesa, Walter y el otro. Dos personas que estén capacitadas para eso. Claro. Porque no somos todos nosotros que estamos capacitados. Claro. Y eso a veces afecta que algunos llegan y no le dan con la tecla, ¿no? Se vuelven. Rebote. Y vuelven a tomar. Rebote. Y no van, abandonan los grupos. Así es clarito. Sí. El que quiere y siente sinceramente el deseo de dejar de tomar, se va a quedar. Rebote. Se va a quedar porque el programa nuestro es un programa de por vida. Eso, ¿no? Iba a decir enfermedad también. Nuestra, ¿no? Esto no es... No hay cura. No hay cura. Cura. No. Pero se detiene. Lenta y progresiva, incurable, fatal y mortal. Ahí está. No lleva a la muerte. Si yo hoy y Walter no estamos pasando el mensaje, bueno. Sí, sí, sí. Es difícil. Perdón. Y eso también. Y estamos de a dos y agradecer también a la radio, que en estos tiempos nos permite estar por eso mismo. Porque si no está la visión mía personal y el que se tiene que identificar, capaz que conmigo no. Claro. Por el tema etario, por mi manera de vestir o de ser, o mi color de raza te puede... Sí, sí, sí. Y a nosotros no, nada de eso nos detiene. Y al haber dos, como mínimo, para hay llevar una opción. El mensaje, puedes tomar una opción. Siempre tiene una visión con el que... Acá lo que tiene que pasar al principio es la identificación. Sí. Admitir, reconocer que tengo este problema y después identificarme con algo. Si yo no paso por ahí, ¿con qué me voy a identificar? Con la barra del boliche, sí. Con lo que vengo acostumbrado a hacer hace años. Sí. Y el problema de esta enfermedad es por dos lados, lo físico y lo mental. Y una enfermedad que te destruye en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. Claro. Ataca tres lugares que son diferentes. ¿Por qué no hay cura? Porque dicen por ahí en nuestras cosas que es una perversa enfermedad del alma. Yo le preguntaría a la audiencia, a nosotros que estamos acá, al operador, nosotros tres y el que está en la radio, ¿dónde tenés alojada el alma? Cuando descubramos eso, quizás tenemos la cura. Lo que sí hay hoy, un avance cada vez mayor a través de la neurociencia en lo que es el diagnóstico y la afección que te da. Claro. En lo físico, en el cerebro, en lo mental, que antes de la muerte te va a pasear por otras terminales. Esa es la última, el cementerio. Sí. Pero te va a llevar al manicomio, la locura o a la cárcel. Es importante esto, además, cada vez que tenemos la chance de hablar, uno constata que no es solo cuando se los escucha pasar el mensaje, no es solo para el alcohólico. Vos lo escuchás y gente que no es alcohólica dice, ah, pero yo me siento identificada en eso. Eso pasa también. Eso siempre va a pasar porque, es decir, en la radio, hay una señora, bien decirlo, escuchando la radio, sí, el programa. Y empieza, y se empieza, empieza. Eso me toca a mí. Porque las mujeres, están las mujeres que toman, que son de alcoba, ¿no? Claro, esa es la más. ¿Eh? Y que el esposo no sabe y que nadie sabe. Claro, nadie, claro. Y se siente identificada cuando hay un programa radial, ¿no? Y siendo mujer es peor, está más. Y la mujer es peor más... Es más... Al estigma es tremendo. Mal, ¿no? Pero, sinceramente... Todo el programa nuestro consiste en hombres y mujeres, ¿no? Ahí está. Hombres y mujeres, y también tenemos los grupos paralelos que funcionan, lo que es Al-Anon, lo que son los familiares. Porque un alcohólico en carrera mueve los cimientos de la casa, como le dije, ¿no? Ah, sí. Las consecuencias del alcoholismo las sufre uno, ni que hablar, pero las sufre la familia, la sociedad toda, porque estás molestando a la policía, los servicios de salud. Todo se ve afectado. Por supuesto que gran parte de mi alcoholismo lo voy a sufrir yo, me va a dejar consecuencias importantes en la salud, pero el en entorno lo mental, también. Pero afectas a todo, los cimientos de la casa y la sociedad entera. Sí. Por eso en estos 85 años son más de 4 millones y medio de vidas recuperadas y sus familias y su sociedad. El alcance de esto... Hay que extrapolarlo a un montón de gente, más allá del alcohólico que pudo llegar y quedarse. Claro. Tenemos que hacer una pausa nosotros, por un lado, a los oyentes que quieran mandar mensajes, que nos consta, que los escuchan de otros departamentos, también de otros países, se escucha, y para muchos es una posibilidad, ahora vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo están haciéndolo en estos tiempos de cuarentena. Pero el hacer grupo a través de una radio también ha servido a muchos, nos consta porque nos lo han dicho. Bueno, acá estamos viendo la caja de herramientas de Walter. Es impresionante, ¿no? Todo simbólico. Y a mí me ayuda. Te ayuda. Y recordar que esto, Alcohólicos Anónimos, no es religioso, pero nuestro programa y la religión lo que comparten es la fe. Alcohólicos Anónimos es al revés de lo que nos pasa afuera. Nosotros tenemos que creer para ver. Y no esperar ver para creer. Y para que suceda eso que le pueden llamar el milagro, porque un papa dijo que Alcohólicos Anónimos es el milagro del siglo XX, el papa Juan Pablo II, del siglo XX, por el proceso de recuperación, que alguien que estaba indigesto total, volcado totalmente al alcohol, y ojo, que acá también se habló al principio, en sus comienzos, 1935, en los alcohólicos de bajo fondo, y los alcohólicos de alto fondo. Ah. Y esto involucra a todos. ¿Qué es eso? Y el que está en la calle, tirado, se veía como eso. Recordar que esto no es una enfermedad definida por la OMS en 1957. No lo dicen los Alcohólicos Anónimos, no lo dice la comunidad, sino que la OMS lo definió ya hace mucho tiempo, en 1957. Y una de las definiciones podría ser de alcoholismo, según la Sociedad Americana en este caso, de Adicción y el Consejo Nacional sobre Alcoholismo y la Dependencia de Drogas, el alcoholismo es una enfermedad primaria, crónica, con factores genéticos, psicosociales y ambientales que influyen en su desarrollo y sus manifestaciones. La enfermedad es a menudo progresiva y fatal. Se caracteriza por una capacidad reducida para controlar la bebida y adversas consecuencias. Da una preocupación abusiva por el alcohol y el uso del alcohol, a pesar de sus adversas consecuencias, y una deformación de la forma de pensar, siendo lo más notable la negación. Cada uno de estos síntomas pueden ser continuos o periódicos. La negación es decir, no, yo no tengo problema, no. Yo paro cuando quiero. Yo ando muy yo bien. Yo tomo cuando quiero y cuando no quiero tomar, ya ahí paro. Esa es la negación. Yo con esto puedo solo. Solo, claro. Y ahí es cuando empieza el tema de eso, de entender, y acá lo dice también de otra manera, esto es de 1992, esta definición, pero hay muchas otras, de eso primario y de lo que es enfermedad. Lo que pasa es que hubo un tránsito entre el 10 de junio de 1935 a llegar... Claro. A reconocer por la Organización Mundial de Salud que es una enfermedad primaria, sí. y las consecuencias que trae, y ahí lo vuelve a expresar de otra manera, en lo físico, sí, en lo mental y en lo espiritual. Estás vacío por dentro, no sabes qué hacer, no puedo vivir sin tomar, pero tampoco puedo seguir viviendo tomando. Y te llegas a disyuntiva. Claro. Y este programa es para el que quiere, no para el que lo necesita. Es para el que quiere. Que lo necesita en el Uruguay hoy, y nosotros no hacemos estadísticas, pero estuvo el domingo, uno de los domingos, 21 de julio del 2019, estuvo Oscar, Héctor Suárez acá. Este, el operador de turno también se debe acordar porque estuvo acá con nosotros. Y él sí puede hacer cifras a través del Observatorio de la Junta Nacional de Drogas. Hay 330.000 casos ya, que ya lo han estudiado, que sí son. Y otros, 330.000. En Uruguay sí, y otros sí, porque es el 10%. A todos, claro, le pasa esto, claro, ¿no? Y estadísticamente a nivel mundial es un 10%. Y da eso. Pero hay otros 300.000 potenciales que están. Todos esos que llegan a 600.000, y bueno, tienen la oportunidad fantástica. Si pasan por un grupo de Alcohólicos Anónimos, comunicándose al 2-435-01, 2-435-01, que es el teléfono de la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos del Uruguay, y allí tiene su horario, su oficina, por supuesto, pero ya ahí directamente tiene un call a donde va a el compañero o la compañera que esté de guardia para atender todas las llamadas. Claro, porque la clave es participar de un grupo. Hay que participar en un grupo. ¿Cómo se hace ahora? Que no se pueden hacer reuniones, bueno, o no sé, si ya están retomando. No sé. Hay dos aplicaciones, ¿no? Que es Zoom y Skype. No. Claro. Y en esas aplicaciones consiste el mismo, hacemos el mismo, las mismas reuniones. Mira qué bien. No, virtual. Claro. No. Se pasa la invitación a los compañeros y el que va quiere ir agregándose. O sea, una persona que está escuchando en este momento, sí, la radio y toma la decisión, sí, de sumarse. Uh-huh. Tiene una patología preexistente que no puede estar reunido. Sí. Porque si no tiene una patología preexistente, puede participar en reuniones. Esto, Ángeles, que arrancó el 13 de marzo, como todos sabemos, no nos tenía nadie preparado en ningún ámbito. El tema que Osvaldo decía hoy, las tres herramientas nuestras de espirituales para poder recuperar es no a la primera. Antes se decía no a la primera copa. Yo ya se le saco la copa porque se toma en tetrabric hace muchos años. No a la primera. ¿Se toma qué? En tetrabric, en caja. Sí. Y la primera copa, sí, se te engañan copa, y se te van con la caja. Sí. Que lo vemos en la calle todos los... Y las botellas de cerveza. Sí, sí. La botella, pero digo, nadie ahora está tomando una gran mayoría copa. Solo en copa. No es la primera de la sustancia que a vos te haga mal. En el caso nuestro, el alcohol. Y entender en el alcohol que es una droga. El alcohol no es un alimento. Claro. Pero el problema de nosotros no es el alcohol, sino lo que dijimos recién de la enfermedad, el ismo. El alcoholismo. Claro. Porque el alcohol en esta pandemia nos ayuda, nos limpia las manos, desinfecta instrumentos, cura heridas. El alcohol como sustancia es para eso. Lo que sí hay que reconocer que no es alimento. ¿Y cómo se arreglan con el alcohol en gel? Un alcohólico con alcohol en gel en las manos. Y hay gente que ya a esta altura no le pasa nada, pero yo tengo acá esto que siempre, cada uno se enjabona a la velocidad que le conviene. Y llega una bolsita llega, con un jabón. Jabón, claro. Este, y no todos llegamos igual, lo dice muy bien un compañero siempre, y no todos nos recuperamos igual y no todos estamos afectados de la misma manera. Claro. Hay gente que con muchos años en la comunidad hoy no lo puede ni oler. Claro. Y hay claro. gente que en poco tiempo, porque esa conducta, y lo que decía Osvaldo hoy, es para siempre. Sí. Por eso es de un día a la vez, el programa es de un día a la vez, no nos proyectamos. Con respecto a esta pandemia COVID-19, ahora hablo por mí, Walter, a título personal, también nos pide, como es de un día a la vez, que yo no me puedo proyectar con la enfermedad ni con la gran mayoría de los aspectos de mi vida. Puedo tener proyectos, puedo tener... pero no proyectarme con respecto a esto, porque es solo por hoy. Si yo ya tengo y admito que tengo esta patología y esa enfermedad con la que nos cuesta, uh-huh. es el programa simple, pero no es sencillo, eso también uh-huh. después podemos hablar, es simple. Y los cofundadores nos decían, mantengámoslo simple porque simple no es sencillo. No es la primera, por 24 horas y concurrencia a los grupos. En normalidad en Uruguay tenemos disponibles unos 180 grupos. unos 70, 80 en Montevideo y en todo el país, porque está Alcohólicos Anónimos en todo el país, claro, dividido en cuatro regiones, región sur, este, oeste y norte, este, con sus áreas funcionando. El 13 nos llega a esto y también nos vimos como todo. Pero si yo no me puedo encerrar como enfermedad porque corro riesgo, ¿cómo hago? Las plataformas fueron surgiendo, otras comunidades la usan, comunidades que hacen el mismo programa para sus problemas, porque es la comunidad madre para más de 200 comunidades de recuperación, la de Alcohólicos Anónimos, y la van a, y son más jóvenes y lo pueden manejar mejor. Claro. Pero entrar en esas plataformas, hay que tener unas capacidades que no todo el mundo tiene, y sobre todo el contacto. Ahora, si alguien que está escuchando y quiere sumarse, lo primero que tiene que hacer es llamar al 2400-3501. Llama ahí y dice que quiere sumarse a algún grupo. Están las guías, nosotros tenemos una guía, ¿no?, que figuran todos los grupos de Montevideo y de todo el interior. No hay ningún problema. Ahí de está. ¿Qué es lo que le queda más cerca? Que lo que le queda más cerca. O entra si una aplicación, entra en la aplicación en Golbe y busca. Claro. Y le da clarito todo. Si los uno grupos. Entra en Zoom, ¿no?, o en Skype, tiene que buscar Alcohólicos Anónimos. Sí. Ahora en www.alcohólicosanónimos.org.uy. www.alcohólicosanónimos.org.uy. Esa es la página web. Tiene ahí a disposición el directorio y ya te queda en el teléfono hoy. Perfecto. Que la gran mayoría pasa. Tenemos, recordar que esto es totalmente inclusivo, nunca exclusivo, y en esa inclusión hay mucha gente que no te va a manejar eso, ni siquiera lo tiene, ni lo va a saber ni cómo. Claro. Y también a través de ese teléfono 2400-3501 de la oficina, como decíamos antes de la pausa, ese familiar, ese compañero de trabajo, sí, ese padre compañerito de mi hijo que ve llegar a la madre del otro compañero, no sabés por dónde puede venir la alerta y alguien se puede dar cuenta y no puedo ir a pelearme con mi compañero de trabajo en algo que no voy a poder, si ya no pudo la familia, claro, ya no pudo la medicina, claro, tuviste circunstancias con la policía, tuviste cerca de tantas cosas. Sí. Y lo otro, Alcohólicos Anónimos, como decimos en el introito, no está afiliado a ninguna organización, pero sí coopera, y lo decíamos también, y eso también podemos hablar, con la justicia, con los centros sí, de rehabilitación. Hablo por mí, soy Walter de vuelta, el mismo enfermo alcohólico, y yo llegué buscando papelitos para no terminar en manicomio. Yo. La motivación inicial que te lleva Alcohólicos Anónimos no es la que nos importa ni nos preocupa. Lo importante es buenísimo para que puedas llegar. Y con la justicia lo mismo, lo decía tú, Ángeles. Exacto. La jueza nos manda una orden a un compañero y tiene que hacer 90 reuniones y llevarle la presencia. Totalmente, con el nombre de él, sí, pero anónimo desde qué grupo estuvo, todo muy documentado, y cooperamos, no nos afinamos, cooperamos con la justicia. Entonces, viene la pandemia, si cerráramos todos los grupos, yo no tengo la posibilidad, que la jueza me mandó que le tengo que llevar los papelitos. Por eso, algunos compañeros decidimos mantener, claro, grupos presenciales, que los hubo, pero en Montevideo, que es lo que te puedo hablar, y muchísimo en el interior cerró casi todo, no depende solo de nosotros, depende del dueño del local. Ah, claro. La radio, sí, sí, podía disponer que estuviera solo el operador y no hubiera gente en vivo. Que no entrara nadie. Y yo no entro en controversia con la radio si no me lo permite. Los dueños de los locales nos dicen eso y no entramos en controversia y tenemos que acatar. Sí. En otros lugares tuvimos la opción que mucha gente nos pudo dar una mano y nos dejó realizar reuniones. Y en otros lugares tenemos llaves propias de locales donde no tenemos que compartir con otro o estar esperando que el dueño nos diga. Ahí definen ustedes mismos. Y pudimos definir. Bueno, hacemos una última pausa. Venimos ya con más. Y anotarse, me parece lo mejor. Anótense el 2400-3501 para ustedes o para tenerlo cuando vean que alguien... Nunca sabes cuándo te lo van a preguntar. Tenerlo ahí y saber que por Zoom y por Skype pueden entrar. La página es www.alcohólicosanónimos.org.uy. 85 años de Alcohólicos Anónimos, una organización mundial que estábamos mirando, en muchos lados están hablando de esto, por supuesto, y se aprovecha el día para llegar con el mensaje a más gente. Ustedes lo hacen, sí, claramente así, ¿no? Ese, sí, es el festejo. Sí. Sí, nosotros siempre estamos dispuestos, sea la hora que sea, sea la hora que nos llamen, nosotros estamos dispuestos a pasar el mensaje. Muy bien. Que la persona no dude en llamar a los teléfonos esto o arrimarse a un grupo y mirar que hay teléfonos también. Y que no tenga vergüenza, porque mucha gente piensa que por el estatus, ¿no? O qué va a decir mi familia, qué va a decir mi amigo, ¿no? Tiene que arrimarse al grupo. Si tenemos problemas con el alcohol, está Alcohólico Anónimo con las manos tendidas para brindarle el mensaje, ese mensaje de, que siempre digo, para mí, cuando lo llegué en Alcohólico Anónimo, hablo por mí, lo llegué desesperado, al borde de la locura, siendo que trabajaba en salud pública. Claro. ¿No? Y sabiendo todo eso, no quería reconocer el primer paso que hacemos nosotros, esa vida ingobernable, ¿no? Que nosotros, yo en mi caso personal, sufrí mucho, hice sufrir mucho a mi familia, a todo el entorno nosotros hacemos sufrir. Y no nos damos cuenta, no queremos darnos cuenta a veces. Pero sinceramente, aquel que tenga problema con el alcohol, que pida ayuda, que no tenga vergüenza, porque yo no tenía vergüenza de andar en las calles deambulando, o dos o tres días desaparecido en Nación, como quien dicen, ¿no? No sabían dónde estaba. Más en el interior yo quería pasar el mensaje y darle también a mi grupo madre que me vio nacer, grupo Fray Ventos, ¿no? Me vio nacer, crecer y me mantuve. Y después toda la región oeste que he recorrido y transitado en los servicios, y para mí es una alegría ser hoy estar acá con ustedes y participar de este mensaje, ¿no? Este mensaje de vida que estamos dando con el compañero Walter, que hace poco tiempo que lo conozco, y será grandioso Alcohólico Anónimo para nosotros, que nosotros solo con vernos ya nos estamos identificando, ¿no? Porque un alcohólico, la única manera que se entiende es con otro alcohólico. Sí. ¿No? Sí. Alguno que esté escuchando y que necesite, que sabe que tiene problemas con el alcohol y que dice, no, yo no voy a ir, me van a sermonear, me van a obligar a esto, me van a obligar a lo otro, después yo tengo que hablar ahí como porque muestran en las películas, uh-huh. Y me van a rezongar. No, al contrario. No es ese el trato, ¿no? En absoluto, al contrario. Imagínate a alguien que va medio por obligación, mandado por una jueza al tema de violencia, o mandado por salud, por locura mental, mandado por los patrones, como decía Osvaldo, mandado, o que te acompañe tu mujer, si no, no entras más. O vas acá, o no entras más, porque muchos alanones, la comunidad, familiares y amigos, son nuestros hacedores de llegar muchos compañeros. Y si todavía yo te recibo de mala manera, lo que es, esto es un programa de alcohol sin alcohol, ¿eh? Vos claro. No podés dejar de tomando eso para empezar, por eso no es la primera. Por un lapso razonable, porque yo en unas borracheras infernales estuve 2-3 días muy mal, y estuve 2-3 días porque quise, porque no era necesario, mi organismo no podía más sin tomar. Cualquier alcohólico, el más tremendo alcohólico que conozcas en el mundo, puede estar 24 horas sin tomar, porque ya le ha pasado en alguna claro. O si te llevaron para adentro. Con suerte sí te dan agua. Y porque te lo mereces, ¿eh? Porque pensamos, no, mira, no hay que atacar al otro. Sí. Tú estás molestando y te lo mereces. Ese es mi caso, mi testimonio, me ha pasado. Claro. Y hoy me doy cuenta a la distancia, que sí me lo merecía. Y demasiado bien me trataron y todo. Acá no, acá es un mensaje de amor, de fe y esperanza. Ustedes colaboran, decías, con la justicia. Es obvio la forma, por esto que se explicaba. Sí, le hablamos con más las que cárceles. Cooperación. ¿Van a la cárcel? En este es momento es un lugar difícil. Imposible, pero sí. Pero normalmente sí. Sí, y a eso el comité también nos puede decir un poco más. Sí. A ver, Osvaldo. Sí, los comités, hay comité de apoyo en la parte de carcelaria, en la parte de hospitales, de apoyo en las salas de psiquiatrías, uh-huh. ¿No? Y todo eso nosotros vamos a colaborar. Pasamos claro. El mensaje, le brindamos lo que necesita el alcohólico, el cariño, ¿no? Porque a veces el alcohólico dice, que no quiero vivir más porque nadie me quiere. Ah, sí, sí. ¿No? Y a veces nosotros le llegamos con las palabras nuestras. Las palabras, a mí me dijeron, yo llegué muy mal en la primera reunión cuando llegué allá en Fray Bento, y me dijeron, veniste, la próxima reunión va a estar mucho mejor. Y es verdad. Y fue así. Es verdad. Y por eso me quedé, porque una parte de el introito nuestro nos dice, ¿no? Nadie gobierna, nadie, bien decir, Alcohólico Anónimo, nadie es dueño. Claro. Alcohólico Anónimo. Somos nosotros acá hoy. No hay profesores. Somos profesores, ni educadores, ni nada por el estilo. Nosotros somos simplemente servidores de confianza de la... De la... Por eso este aislamiento fue complicado, porque tenemos que estar en contacto. Claro. En la reunión, ese que llega, o yo hasta el día de hoy, para siempre, si decido de a un día a la vez, solo por hoy quedarme, es encontrar identificación. En los testimonios de los compañeros, donde hay que abrir el corazón y largar todo lo que decimos vidrio molido, porque ahí vas a encontrar el punto exacto de por qué te pasó esto. Si ahí vemos 10 personas y todos pueden beber y ser sociales, ¿por qué a mí me tocó? Claro. Y en el reparto de la vida, dijera un compañero, esto es lo que tengo y lo tenemos que aceptar. No le echas la culpa a nadie. Yo soy alcohólico porque cuando era chico... Y no la sé culpa qué. Es tremenda. Llegás con una culpabilidad increíble. Pero hay una cosa que mitiga en la medida y de un día a la vez, que es la responsabilidad. Y hay una declaración de la responsabilidad que te dice, soy responsable. Cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda, yo quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos esté siempre allí. Y por eso yo soy responsable. De que esta comunidad cumpla 85 años, dependió que yo pueda estar con Osvaldo hoy. Claro. Con ustedes hoy. Claro. De que esta comunidad, que empezó de una manera muy diferente a lo que puede hacer hoy, y bueno, y les digo más, nosotros tenemos las 155 de las reflexiones diarias del 26 de mayo, parezco el Chicho, la reflexión que hace convertir lo negativo en positivo siempre. Esta pandemia COVID-19 mundial nos encuentra a los Alcohólicos Anónimos activos y en recuperación mejor parado que el otro, porque tengo un programa que sí. Es un programa de 12 pasos, pero que es un plan de vida. Si yo quiero aceptar esa oportunidad. Un plan de vida. Para el funcionamiento de los grupos presenciales que pudieron mantenerse, ¿cómo han hecho? ¿Como cualquiera? El distanciamiento social. Distanciamiento social. También, así como se dice, un comité de recepción para recién llegado. En la puerta del grupo también, los compañeros disponibles, que se llama mesa de entrada. Está ahí todo está. Descrito porque han pasado otras cosas. Esto soportó guerras mundiales. Claro. De todo claro. Tipo y color, y pasó de todo, y esto siguió funcionando. Y entender que desde la enfermedad, la reunión, la junta, el grupo de Alcohólicos Anónimos funcionando presencial, es una unidad terapéutica. No creo que ningún organismo de salud te venga a cerrar una edad terapéutica. Lo que estuvimos en contacto con las autoridades del Ministerio de Salud Pública es ver las maneras más adecuadas. Ángel, en la pausa nos preguntaba, claro, ¿cómo hacen en la reunión con el alcohol en gel? El alcohol en gel lo dejamos de uso y discreción individual, pero acá siempre fue como primero lavado de manos. Te lo dicen todos los que hemos entrevistado nosotros, médicos, científicos, lavado de mano con agua y jabón. Habiendo sí. Piletas disponibles. Exacto. ¿Y qué pasó? Tuvimos que ajustar un poco en eso. En un grupo que disponíamos, que sin capacidad totalmente ilimitada, mientras subiera silla, que el problema es hasta de parado te puedo dejar. Dispusimos medir, dejar esa distancia, como estamos ahora en el estudio, 3 personas, pero una distancia de 1,5 sí. O más. Ir viendo cómo íbamos desarrollando la reunión y que compañeros que ya habían participado pudieran dar lugar a otros, y en un lugar donde estamos siempre 30, capaz que nos disponíamos sillas para 15. Y, lamentablemente, lo que nos encanta mucho y es fundamental, porque vos llegar a un lugar, desde la calle, esto o lo otro, que te reciban con un mate, claro. Con un té, claro. Un cafecito caliente, algo, es la cortesía ya y es la bienvenida. Ya empezás a pertenecer. Eso tampoco lo pudimos hacer. Claro. Pero ¿qué nos dio la ventaja? Eso negativo lo convertimos en positivo, que aparte de la pileta con jabón en el baño, dispusimos de la pileta del servicio de mates, como le llamamos nosotros, de cafetería, en ahí sus está. Orígenes de Estados Unidos, porque no toman mate, la dispusimos con agua y jabón. Entonces, como mínimo, tenías 2 piletas disponibles y una en la entrada. Claro. Cuando haces el servicio de mate, y una aparte de un comité de recepción, un comité de recepción para esto. Dos compañeros disponibles que vamos encaminando. Acá tenés la pileta. Y el que quiera su alcohol. Claro, si estás en el ómnibus no hay una pileta. Eso es el uso del alcohol. Sí. Y no todo el mundo hasta el día de hoy lamentablemente puede. Porque ese olor lo lleva a viajar. Exacto. Pasaba con el perfume. Pasa con el perfume. Muchas veces lo han dicho. Hay un audio que vamos a escuchar. Por el 85 aniversario de algún compañero. Ahí está. 10 de junio del 2020, 85 aniversarios de Alcohólicos Anónimos, y continuar manteniendo lo simple. Qué tarea gratificante y fructífera. La comunidad mundial de Alcohólicos Anónimos, otra vez con un año más de experiencias compartidas, y desde 1935 con su único objetivo primordial por delante de todo. ¿Y qué momento particular de la historia global nos encuentra arribando a los 85 años de vida, con amor, fe, esperanza y recuperación? Para seres que creemos haberlo perdido todo, encontramos en esta comunidad una luz que, transitando de un día a la vez, nos pueda conducir por el camino feliz que el programa de Alcohólicos Anónimos nos ofrece si nos damos esa oportunidad de experimentar esos cambios radicales en nuestras caóticas vidas. La recompensa es tremenda, incalculable, como la deuda externa diríamos, impagable. Sin cambiar un ápice este maravilloso programa, las tres herramientas espirituales intactas, no la primera, por 24 horas y la asidua concurrencia al grupo, la reunión, la junta, como quieran llamarle. Los legados también intactos y más fuertes que nunca. Unidad, servicio, recuperación son una sólida base donde pararse y caminar todos juntos por este sendero de vida nueva. Esta pandemia COVID-19 fue y es una gran lección para todos. Creo que hoy el contar con un programa a nosotros, los Alcohólicos Anónimos, nos pone en mejor situación para afrontar esta realidad hoy. ¿Cuál es el desafío a futuro? Desde mi punto de vista, esta crisis coronavirus COVID-19 mundial es una gran oportunidad para, con mente abierta y dentro de nuestras más preciadas tradiciones, flexibilizar lo más posible nuestra comunidad para estar acorde a los tiempos que corren hoy, 2020. Como me piden, como miembro individual de Alcohólicos Anónimos, la comunidad mundial también debe cambiar cambiando. Todas las herramientas actuales, jamás descartarlas, pero con el debido y máximo recaudo y respeto por lo tradicional que nos condujo hasta aquí hoy, en este 85 aniversario. No nos recuperamos con los grupos o juntas ni con los servicios de ayer. Me recupero de un día a la vez hoy, y solo por hoy. Mil gracias. Agradecimiento a la comunidad en el decir y el firme compromiso de la gratitud en la acción. Felices 24 horas. Bueno, muy interesante, ¿no? Ese era el audio que mandaba el compañero personal, pero que vimos que claro, reflejaba bastante y la actualidad de esta. Hay un cuidado muy notorio de ustedes por la comunicación, por hacer que llegue el mensaje. Los materiales, acá está el triángulo, que ya es conocido para nosotros, esta revista. Sí, sin duda. Que se edita acá. El libro azul, que es el libro básico, que el 10 también, pero de abril de este año, cumplió 81 años de su primera edición. El libro azul, ahí está. Está compendiado lo que es su primer libro de Alcohólicos Anónimos. Entre el 35 y el 39 fue bastante caótico, como juntarse. Sí. Y no había, y vuelvo a reiterar, esto no es religioso, pero se tenían que parar en algunas cosas de la Biblia, porque no hay literatura sobre Alcohólicos Anónimos. Fue su primera experiencia y le llevó 6 años llegar a ser 100. Los 100 primeros alcohólicos le llevó 100 años, claro, en Estados Unidos. Oh. Y esparcirlo al mundo un poco más. Pero esto, que también arrancó muy diferente, se iba a llamar de otra manera el libro, pero vieron que habían 12 publicaciones más con esto, y cuando se tuvo que publicar en total bancarrota estaba Alcohólicos Anónimos, porque nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Eso es importante también. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, no recibimos nada ni de nadie, ni de nada, y es así como se vino manteniendo. Este libro hoy, si fuera de otro lado, sería un bestseller. En el 2010, Alcohólicos Anónimos llegó a las 27 millones de libros, de ejemplares. Pero no lo encontrás en una librería como un bestseller, pero en la oficina lo podés conseguir. En la oficina encontrás materiales que además la revista, por ejemplo, sale. Esta sale, que estoy mirando, abril, mayo, junio, por ejemplo. Y acá tenés la última. Ahí está, son trimestrales. Acá hay un material, ¿hay un alcohólico en su vida? Es la pregunta. Es un material además aprobado por la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Y la revista manual. El Triángulo es, también es un... Sí, la revista El Triángulo sale todo, cuatro al año, seguro. También se nos trancó un poquito, y es de la es nuestra medio de comunicación de Alcohólicos Anónimos Uruguay. Ahí está. Acá hay un material que nos muestra los dos invitados. Guía de trabajo del Comité de Instituciones Carcelarias. O sea, es una cosa seria. Es una cosa seria. Al respecto. Unidad, servicio y recuperación. O sea, hay consignas muy interesantes. Un folleto acá llevando el mensaje a instituciones correccionales. Claro, ahí hay un espacio. Por supuesto que hay. Pero está todo pensado de lo que hay que hacer, cómo entrar, cómo no entrar, qué hay que tener en cuenta. Sin duda. No hay ningún detalle dejado al azar. Saber a qué vamos a llevar el mensaje y nada más. Y nada más. Porque no. Está bien que te revisen. No podés llevarle una cartita que le manda uno, nada de eso. Yo llamo mensaje. Claro. Ay, Ángeles, ojalá fueran cartitas, porque lo que hay me adentro, imagino. ¿Cómo se fabrica? Me imagino. ¿Hay fundiciones de hierro adentro de los claro. establecimientos carcelarios? No se puede, claro. Está todo establecido de cómo sí, se hace y sí, con toda sí. responsabilidad. Hay manuales para todo. Alcohólicos Anónimos, algunos dicen, sirve hasta para dejar de tomar. Si vos llevas este plan de vida, este programa, sirve para todos tus asuntos. Claro. Hacer carne de ello y todo lo más lleva tiempo. Hablamos siempre de tres herramientas. No la primera, por 24 horas, con correr el grupo. Ese es el machaque de todos los días. Pero está la cuarta herramienta, que es el tiempo. Yo no puedo tener la misma visión con el poco tiempo que sí. llevo comparado con nuestro custodio de ese Osvaldo, que está lleva claro. otro tiempo. Pero compartiendo de esta manera, él va a poder ayudarme a mí también en otros aspectos de la vida, cuando yo tenga que referenciar y me vea eso. Está claro. ¿Todo me va a inquietar y me va a llevar al alcoholismo? No, pero me puede inquietar aún sin tomar y llevarme a la cárcel o al loquero, porque dejo de estar en las juntas, dejo de identificarme y empiezo a pensar que a mí me cabe una más. Está claro. ¿Y sin grupos? La recaída lo estamos esperando. Hay un saludo de Margot desde Tacuarembó, que lo saluda a ustedes. Y Teresita de la Teja, que también está saludando, en especial dice a mi estimado compañero Walter, fuerte uh-huh. abrazo para todos. Fíjate. Nosotros tenemos que agradecerles mucho que estén acá, que estén en la radio haciendo lo y que hacen. Y también folleto de la comunidad semana. Paralela, es muy importante para nosotros también. Muy bien, muy bien. ¿Esto queda acá? Sí, los este folletos queda. Todos. Perfecto, que hay muchas direcciones acá para sin tener duda. En cuenta. Les agradecemos que hayan venido hoy, les agradecemos lo que hacen todas las semanas con mucha responsabilidad y que también muestra que una radio puede servir para eso, ¿no? Que una radio puede prestar servicio de este tipo. Sí. Gracias. Gracias bueno, a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por tener en cuenta nosotros, ¿no? Porque nosotros sabemos que si pedimos ayuda a ustedes, ustedes están presentes, ¿no? Eso es lo importante para nosotros y en mi caso, gracias. ¿El domingo a qué hora? Domingo 23 horas. Todos los domingos 23 Todos los domingos. Y bueno, y a la radio agradecerle un montón. Como decíamos, Maracaná, la audición de Alcohólicos Anónimos en el aire, el 16 de julio, llega a los 15 años, vamos a tener el aniversario. Y se puede pasar bien, hemos aprendido, festejar, celebrar. Sin alcohol. Para muchos de nosotros encontramos en eso una causa que ha cambiado nuestras vidas, pero hay que hacerlo día tras día. Sí. Porque los cambios sí. son para siempre. De esto no me curo. Ay, qué dolor. Le decís a uno cuando llega, no me curo, pero te podés recuperar. Me recupero un rato. No, hacelo de un día a la vez. Sí, claro. Hacelo de un claro. día a la vez. Y lo ponés a otras cosas de tu vida y es un plan de vida. El milagro es un plan de vida en un programa de 12. Pero hay que hacerlo uno. Esto lo dice el tiempo y la oportunidad. Sí. El que no quiso cuando pudo, no podrá cuando quiera. Te lo dice atentamente el tiempo y la oportunidad. Y es la oportunidad de ese oyente de arrimarse al 2-435-01, llamar a nuestra oficina, 2 435-01 y que se dé la oportunidad. Ahí está. Y después que lo decida él. Y bueno, si una vez lo hizo y no pudo, que intente de nuevo, ¿no? Por supuesto. Puede intentar de nuevo si quiere. Es para siempre. Gracias. Gracias a la 36, gracias a Mañanas de Radio.